Comenzábamos el programa tempranito hablando justamente de lo que es la violencia digital, cuando hablábamos justamente con Romina Zapata. Y vamos a hablar ahora de un tema que no está tan lejano de esto, y es justamente el acoso callejero. Estamos en comunicación telefónica con Luisina Blanco, ella integra MUMALÁ. MUMALÁ es la Organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana, y vamos a hablar justamente en el mes de acción contra el acoso callejero con Luisina Blanco. ¿Cómo te va, Luisina? Aquí Lali y Leandro te saludamos y te agradecemos que nos hayas atendido ahí. Hola, buenos días, Lali y Leandro. Muchas gracias por la invitación y por involucrarse con estas temáticas, porque sabemos que el rol que cumplen las radios comunitarias en la difusión y en la cercanía con la comunidad hacen que estas problemáticas se vayan comenzando a desnaturalizar para que en algún momento dejen de ser como los datos o aquellas cosas que no nos están pasando y que empiecen a ser naturales las vías sin violencia, sin cualquier tipo de acoso, tanto digital como callejero. Bien. Ah, te iba a consultar, vos sos licenciada en Trabajo Social de la UNCuyo, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Bueno, comentanos un poquito, para entrar en el tema, ¿qué es acoso callejero? Me imagino que hay una línea muy finita ahí, ¿no? Bien. El acoso callejero tiene que ver con todas estas acciones que se desarrollan en el ámbito público o de acceso público, como puede ser el transporte público de pasajeros, los shopping, que si bien son espacios privados, pero que accedemos públicamente y que obstaculizan nuestra libre circulación, nuestra libre participación dentro de el espacio. Así, en términos como bien sencillos, o sea, cualquier situación que a nosotras nos incómoda y que tenga una connotación sexual, uh-huh, está vinculada con el acoso callejero. Y las situaciones para graficar van desde la situación en la que podemos tener una mirada que es sumamente invasiva y que sentimos que nos penetran al cuerpo, uh-huh, hasta los bocinazos, los silbidos, que provoquen tocamientos o roces que simulan ser involuntarios, pero que en realidad tienen que ver con una situación de voluntad de esta persona que ejerce el acoso callejero. O bien muchas veces cuando nos siguen en la calle, ¿no? A la gran mayoría seguramente de las oyentes, y Lali que te está allá acompañando, ha transitado por alguna situación de acoso callejero. Sí, Luis. Nosotras... Ay, perdón, no te quería interrumpir. Buen día, saludarte. Y buen día. Es como mencionás, y algo lamentablemente muy corriente todavía en nuestras jornadas cotidianas. Exacto. De hecho, bueno, nosotras desde 2015 comenzamos a realizar distintos relevamientos vinculados al acoso callejero, y lo hacemos desde mujeres de los 13 años hasta mayores de 70, y hemos notado como una evolución en el reconocimiento del acoso callejero como una forma de violencia, ¿no? En la última encuesta realizada aquí en Mendoza se detectó que el 100% de las mujeres habían sufrido alguna situación de acoso callejero, y que la gran mayoría de estas, un 94%, desarrolla alguna actividad para evitar las situaciones de acoso callejero. No tomarse determinado colectivo, cambiar el recorrido que hace de manera cotidiana para no pasar por lugares donde pueden ser considerados focos de situaciones de acoso sexual callejero. Luisina, como por ejemplo las obras... Sí. Sí, sí, te escucho. Sí, como por ejemplo las obras en construcción. Que no es por estigmatizar al trabajador de la construcción. Seguro. Sabemos que cuando hay grupos de varones, estas situaciones se exacerban aún más. Sí, sí. Recordemos también que en nuestra historia, por ejemplo, lo que fueron década del 70, 80, las películas argentinas, ¿no? Interpretadas por Porcel, Olmedo, donde abundaba el acoso, ¿no? No solamente totalmente callejero, ¿no? Y eso se había como normalizado, digamos, ¿no? Como que era normal que sucediera Exactamente, ¿no? El machismo y el patriarcado, como están enraizados en nuestra cultura, uno de los grandes formas de sostener el sistema machista y patriarcal tiene que ver justamente con los medios de comunicación y cómo, o sea, esto nos va entrando y nos bombardea todo el tiempo, que asumimos como naturales estas situaciones que no son las que deberían de suceder. Y obviamente con el avance que han tenido los feminismos en estos últimos años, por ejemplo, cuando vemos alguna situación de desigualdad de género hoy por hoy en la televisión, sale el llamadito abajo diciendo llamar 144 si estás en una situación de violencia, ¿no? Hay como una forma de decir, bueno, sabemos que está mal, por más de que lo estemos vendiendo, lo estés consumiendo. Exacto. Que décadas atrás era mucho más difícil que esto se empezara a desnaturalizar. Luisina, y preguntarte también en este sentido, con este tipo de violencia y cómo se advierte la misma, ¿cómo es el tema en relación a la pena en nuestro país y en nuestra provincia? ¿Cómo se aborda la denuncia de estos mismos casos y cómo es la situación punitiva al respecto? Bien, el acoso callejero fue incorporado en 2019 como una forma y una modalidad de violencia dentro de la 26.485. A partir de allí, nuestra provincia adhiere a esta ley y dentro del Código de Contravenciones de la provincia se considera que es una contravención las sanciones que existen tienen que ver con días de arrestos, el pago de una multa o trabajo comunitario. Hay algunas experiencias que se están empezando a dar en este último tiempo asociada a los espacios de abordaje a las masculinidades hegemónicas, ¿no? En la que aquellos varones que son identificados y son denunciados por violencia de género pueden ir a estos espacios de abordaje a la masculinidad para empezar a desnaturalizar y trabajar en su masculinidad hegemónica. Esto es algo muy reciente que se está dando, por sobre todo en el municipio de Capital, también porque es bastante difícil poder identificar a la persona que te acosa, porque usualmente nos sucede que vamos por la calle, nos tocan un bocinazo y no, muchas veces nos sentimos paralizadas, no tenemos la posibilidad de tomar, por ejemplo, la patente para poder denunciar a ese vehículo que fue quien ejerció acoso callejero o me chitó, porque también esta es una realidad que más del 50% de las mujeres, cuando estamos en situaciones de acoso callejero, nos sentimos paralizadas y no sabemos cómo accionar. Claro. Cuando estas situaciones empiezan a dar, por ejemplo, en un colectivo donde la situación ya es recurrente, se sabe que en determinado recorrido, en determinado horario, sube un varón que ejerce acoso callejero. De hecho, las últimas situaciones que se han viralizado han tenido que ver con mujeres que captan a través de los celulares las situaciones de acoso callejero y a partir de la viralización de estas situaciones que se van tomando algunas denuncias. Y al ser una contravención, esto se denuncia a través de las páginas de los municipios, muchas veces que son el organismo regulador de las contravenciones, o bien a través de los juzgados de paz, se puede denunciar la situación en la fiscalía, que después es enviada o remitida hacia el juzgado de paz para que este varón sea sancionado. La realidad es que, bueno, sí es bastante difícil identificar muchas veces a quienes nos acosan, entonces siempre es importante poder difundir de que hoy existen estas herramientas. Esto es algo bastante reciente, hace 4 años que podemos denunciar y que el acoso callejero forma parte de una contravención. Y para todos estos años de hacia atrás, ¿no? Que estaba tan naturalizado el acoso callejero, cuando nosotras comenzábamos a decir estas situaciones, pero ¿cómo te puede molestar? Si es un piropo, es un halago. Claro. Romper con esas estructuras nos van a ir permitiendo que cada vez sean más las denuncias que se hacen en relación al acoso. En relación, Luisina, a tu rol como coordinadora del Observatorio de Mumalá y también todo la investigación que han hecho, las encuestas que, bueno, un poco vos mencionaste, pero ¿podrías contarnos más sobre a cuántas personas se encuestó, de qué zonas, qué edades eran para también dimensionar este fenómeno y todo lo que abarca? Sí, nosotras realizamos este relevamiento en 7 departamentos de nuestra provincia, el Gran Mendoza y la zona este, tuvimos algunas encuestas aisladas en la zona sur, y encuestamos a 1.870 mujeres de entre 13 a 70 años, que es una muestra significativa en relación a la población que tiene un margen de error del 5%. Uh-huh. Esto es como bien en términos estadísticos, ¿no? Pero buscábamos que la gran mayoría de los departamentos donde mayor concentración poblacional había estuviesen reflejados para, bueno, poder tomar magnitud de la situación en la que estamos atravesando. Encuestamos en Las Heras, Capital, Guadalcruz, Guaymallén, La Valle, San Martín, Rivadavia, Maipú, y como les mencionaba, algunas encuestas aisladas en la zona sur de San Rafael y Alvear. Perfecto. Bueno, Luisina, te agradecemos mucho este contacto. Estamos transitando el mes de acción contra el acoso callejero, ¿es así? Finalizó en abril, pero ajá, bueno, nunca es tarde para hablar. Siempre estas fechas nos sirven para sensibilizar, pero en la agenda feminista siempre es importante ponerlo en el tapete. El domingo fue el día de la acción por la salud hacia las mujeres, así que bueno, siempre es importante recordar que nos hagamos los chequeos ginecomamarios para saber de que estamos gozando de una buena salud y obviamente poder prestar atención también a nuestra salud mental, que cada una de las violencias que atravesamos son cuestiones que nos afectan de manera cotidiana a nuestra salud mental. Luisina, ¿cómo podemos seguir su trabajo para conocer más de cerca todos estos laburos que hacen tanto de investigación como también de acciones en promoción de derechos? Bien, todas nuestras redes, tanto Twitter, Instagram y Facebook, son Mumalá Mendoza, así que a través de nuestras redes nos pueden seguir y contactar. Nosotras estamos de manera cotidiana conectadas para ir respondiendo a las dudas y también brindando asesoramientos y acompañamientos en los territorios vinculados a situaciones de violencia. Perfecto, Luisina. Y por último, también teniendo en cuenta todo lo que conversamos y la importancia de este estudio, investigación y este fenómeno que es cotidiano y corriente, preguntarte cuáles son las recomendaciones para quienes nos están escuchando, para actuar ante un hecho de acoso callejero. Bien, en esto por ahí poder, si nosotros somos testigos de la situación de acoso callejero, buscar de intervenir de una manera, de buscar contacto con la mujer, con la persona que está en situación de acoso callejero, poder registrar esa situación y después ponerla a disposición de la mujer que está en situación de acoso callejero. Eso por un lado, si somos nosotras testigos de situaciones de acoso callejero. Y hacia las mujeres que están en la situación de acoso, poder tener la mayor tranquilidad posible para poder identificar qué persona es la que nos está acosando, tomar, por ejemplo, el número de patente, si es un auto o una persona que está circulando en auto, si está dentro del colectivo, poder darle aviso al chofer, y el chofer tiene que cerrar sus puertas y llevarnos a la fiscalía para que podamos hacer la denuncia de acoso callejero. Y teniendo registro de estas cosas vamos a poder denunciar, o esto, como les mencionaba recién, cuando se da una misma situación en un mismo colectivo, en un mismo recorrido, los colectivos tienen cámaras de seguridad, la gran mayoría, que sirven como un elemento para poder identificar a la persona que está ejerciendo acoso. Buenísimo, Luisina, para tener en cuenta y sobre todo poder actuar ante estos hechos y poder darle la solución y el curso que es correcto. Te agradecemos por tener esta conversación con nosotros y esperamos a volver a charlar pronto, porque es un tema cotidiano para nosotras, para nosotros, y que necesitamos que mejore la situación en este sentido. Muchas gracias a ustedes por la difusión y seguramente estaremos en contacto. Un abrazo gigante. Gracias, un abrazo. Buen miércoles. Hablábamos con Luisina Blanco, ella integra MUMALÁ. MUMALÁ es la Organización de Mujeres de la Matriz Latinoamericana, en este caso en Mendoza. Y hablábamos justamente por el tema del acoso callejero. Algo terrible, ¿eh? Y además importantísimo el laburo que hacen desde el observatorio, teniendo estadística al respecto, sobre las situaciones que se advierten, las edades, y poder justamente también abordar esto desde políticas públicas, desde herramientas comunitarias para resolver estas situaciones, desde también a nivel personal o a nivel individual, cualquiera puede denunciar, como decía Luisina, y estableció los canales, así que es interesante que cada vez más codifiquemos un espacio público en el que todas, todes, todes podamos andar libremente sin que nadie nos acose. Así es.